Muchas gracias. Espectacular. 2+1 de Argentina hace su presentación, esta cuota internacional que trae el Festival Mangostino de Oro, país invitado este año. 2+1, sí, son dos hermanos que pues tienen en el acompañamiento, en la percusión, a David Sánchez. En los últimos años pues han hecho escenas interesantes, presentaciones interesantes en la escena musical argentina. Son muy reconocidos y elogiados por el público en varias oportunidades. Y este grupo se convirtió en poco tiempo en uno de los proyectos más escuchados de la nueva música popular argentina. Hablamos de Marcelo de Llamea en guitarra y voz, Hugo de Llamea en guitarra y bajo, y como ya les decía, más bien Ariel Sánchez en la percusión. Llevan tres discos, ¿sí? Llevan tres discos publicados, Reflejos. Otro de los discos es 2+1 y Las Canciones Más Lindas del Mundo. Además, desde hace 8 años es la banda residente de la Peña de Morphy, el programa de música más visto de la televisión argentina, que se emite todos los domingos por la pantalla. Bueno, la alcaldesa de Mariquita le ha entregado las llaves del municipio. Sí, hace entrega entonces a esta agrupación que viene desde Argentina, jóvenes muy talentosos, amantes de la música, con una serie de arreglos bellísimos en sus obras, y también Vladimiro le entrega su reconocimiento. Poder darles esta distinción, Argentina para Colombia, ¿eh? Espero que les guste. Bueno, el aplauso, por favor. Otra distinción, bueno, que le hace la Corporación Por Arte. Especial de este gran mangostino. Esto para que lo tenga guardado en el corazón, de parte de San Sebastián de Mariquita, del Departamento de Tolima de Colombia, del festival y de todo el público presente. Que suene ese aplauso, por favor. La foto oficial, por favor, la foto oficial. Así es, han hecho entonces entrega de tres reconocimientos, las llaves del municipio de San Sebastián de Mariquita, un reconocimiento especial. Ah, bueno, también ellos traen un reconocimiento de la Embajada de Argentina, escuchemos. Muchísimas gracias por estos reconocimientos, estamos muy halagados. Nosotros tenemos un reconocimiento que viene de la Embajada Argentina a este festival hermoso, por generar este encuentro, por invitarnos y sobre todo también por mantener viva la llama de la cultura colombiana y cruzar lazos, por supuesto, con la música y con la cultura argentina también. Reconocimiento de la embajada al festival. Muchas gracias. Excelente, ¿qué tal si le brindamos ese aplauso? Grande. Así es, la cuota entonces internacional este año, Argentina, aquí en este festival, el Festival Mangostino de Oro. Son exactamente las 11 de la noche, 4 minutos, Julio, y ya viene entonces la última ronda de clasificados. Y luego viene el invitado especial, que realmente es el café antaño Gran Mangostino de Oro en el año 2024, pero tendremos, perdón, en el año 2023, pero tenemos en este momento la presentación de Amalgama Trío desde Ibagué, sí, juegan de local. Viene también Prisma de Manizales, viene Lina María Ibarracano de Pereira, de Risaralda, y viene también la obra inédita, la última obra inédita para presentar ante el público, y es la de la maestra María Isabel Mejía Gómez, que defiende Juliana Escobar Herrera, acompañada del maestro Diego Ariza Medina. Están pidiendo otra obra musical a esta agrupación y la van a interpretar. Al doctor Vladimiro también agradecerle al equipo entero del Mangostino, que fueron impecables con nosotros, fueron muy serviciales, estuvieron atentos en todo. Así que muchas, muchas gracias, doctor Lemiro. Un fuerte aplauso para él y para todo su equipo que hace el mangostino de oro. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a despedir con algo. Transmite emisora cultural de Pereira. Bueno, vamos a despedir con algo que recién detrás de bambalinas se nos ocurrió hacer. Así somos un poco nosotros también, nos gusta la adrenalina. La adrenalina, hace mucho que no la tocamos. Y sabemos que acá, obviamente, entre otras músicas, gusta mucho el tango. Nosotros no somos grandes intérpretes de tango, pero tenemos nuestra manera de sentirlo. Y hay un tango muy especial, y cuando digo especial digo Carlos Gardel. Y siempre con los uruguayos tenemos esa pica, ¿no? Esa disputa de quién es Gardel, ¿no? Acá quedó ya inmortalizado en Colombia. Pero ¿de quién es Gardel? Argentino, uruguayo, siempre pasa eso. Entonces nosotros, como un juego y también como una alianza y como un reconocimiento de que es el Río de la Plata lo que nos une, hicimos una versión de Volver, el clásico de Lepera y Gardel, que tiene un poquito de las dos músicas. Y tienen que cantarla con nosotros, ¿sí? Así nos despedimos cantando esta obra magnífica. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde él recodijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. ¿Todos juntos puede ser? Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir. Eso. Qué bonito. Como si supieran, ¿eh? A ver. De 20 años. El mangostino de oro, muchas gracias. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye siempre regresa. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. A un dulce recuerdo que lloro otra vez. A un dulce recuerdo que lloro otra vez. Muchas gracias, Marita. Gracias. Hasta la próxima. Es la agrupación 2 más 1, invitados especiales en esta noche de la gran final del Mangostino de Oro en su versión número 29. Yo no sé ustedes, pero a mí me pareció que la voz principal de esta agrupación, de este trío, tiene un color muy similar a la del gran Silvio Rodríguez Domínguez. No sé si mientras lo puedo como asociar, que también me pareció que se parecía muchísimo a Silvio Rodríguez. Señor, de hecho, la voz, más exactamente, le voy a dar el nombre de quien hace esta voz. Bueno, acá no tienen voz 1 y voz 2. No, sí, señor. Tienen la de Marcelo de Llamea. Así es. Una muy buena presentación, sí. Refrescó mucho todo este tema de la parte competitiva, que está en un nivel muy alto, pero que necesita como bajar un poquito, refrescarnos para continuar con la segunda parte de esta presentación. Y hubo un momento cumbre, no sé si de pronto tuvo la oportunidad de comentarlo Mildred hace un rato, pero interpretaron una obra del maestro Fernando Salazar Wagner que activó al público, que lo emocionó muchísimo. Una caña bambuco, muy bella. Soy que para ellos describe como tal Colombia. Sí, las diferentes regiones de nuestro país. Soy bambuco, soy café, soy mulato, soy tiple. Y eso yo no sé si los oyentes lo percibieron en la transmisión, pero eso al público le encantó y hace parte pues de esos segmentos especiales invitados que llegan a ese Mangostino de Oro, y que ahorita, como lo decía usted, Mildred, arrancamos ya ese tercer bloque de finalistas, ya para darle cierre pues a la parte competitiva, porque posteriormente esperaremos el fallo del jurado, y me imagino que pues también los invitados, como se lo decía ahora, los gran Mangostino de Oro del año inmediatamente anterior. Así es, Amalgama Trío, Prisma, Lina María Ibarra, Cano y Juliana Escobar defendiendo obra inédita. Ya debe estar allí Amalgama Trío cuadrando todo el escenario para salir a hacer su presentación. Piden a la gente que se pare un poquito, que estire los pies, que se acomoden, porque viene realmente, yo creería que viene otra hora de música, Julio. Tenemos 4 obras, sí, que vamos a escuchar, y yo creo que por ahí una media hora de café antaño, mientras el jurado calificador pues se retira de este escenario a deliberar, a fallar a deliberar, y ya tendremos pues Mangostino de Oro, el Mangostino de Oro para el año 2024. Y viene a continuación, Julio, Amalgama Trío de Ibagué, un trío que interpretó obras muy bellas en su formato, sí, en la primera voz, en guitarra, en requinto, en bajo eléctrico y multipercusión. Vienen con una obra que se titula, ya le voy a contar cómo, sí, claro que sí, esta obra se llama Amor, Amor, Amor, un bolero, de Ricardo López Méndez, sí, y Luz Montero también. Creo que es una colección colectiva, porque viene también con Gabriel Ruiz Galindo. Esta agrupación le dio como un toque diferente a la presentación de tríos, pero también con un excelente requintista viene entonces a hacer su presentación en esta noche final. Trío vocal instrumental de música de cuerda, fundado por Alejandro Restrepo en el año 2022 en Ibagué. Decimos que está relativamente joven como trío, pero cada uno ha hecho música por su lado. Cada uno también tiene una trayectoria artística de más de 30 años y abarca en gran variedad de aires musicales latinoamericanos en su repertorio. Los escuchamos el viernes, por ejemplo, con ¿Qué será de ti?, esta obra bellísima de María Teresa Márquez y de Demetrio Ortiz. Y los escuchamos el día de ayer con El Leñador, esta bellísima obra, este bambuco más bien del maestro Cantalicio Rojas. Avanzamos en la noche, agradecemos a todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan con la señal de la emisora cultural, los programas habituales de domingo. A esta hora, por ejemplo, tendríamos un contraste grandísimo como lo es Legión Extrema, pero los invitamos para que el próximo domingo pues continúen con la programación habitual. También hacerles una invitación, Julio, porque el día de mañana tenemos una programación especial en la emisora cultural. Tenemos programas bastante interesantes. Por ejemplo, tengo que invitarlos a que escuchen muy especialmente un espacio que va a haber a las 3 de la tarde y son Los Herederos de Petrona. Es un programa que hace Alejandro Patiño y que presentamos nosotros a través de la emisora cultural. Vas tú también con 2 horas de música colombiana para nuestros amantes de sábado, de lunes más bien, que sabemos son muchos, que se conectan con la señal de la emisora cultural. El lunes festivo tiene algo especial, Julio. Una programación muy especial. Sí, claro, pero normalmente tenemos muy buena señal, muy buena cobertura siempre, pero tenemos también la posibilidad de leer a nuestros oyentes a través del 318-7900-700, pero el lunes en especial se conectan todos y nos lo manifiestan a través de la emisora cultural. Mire, yo creo que tengo por acá entonces la programación que vamos a tener el día de mañana para que ustedes se conecten muy bien con la emisora cultural, para que entonces se programen. Tenemos también al ingeniero Juan Carlos Álvarez, tenemos de igual manera a José Fernando Marín con las memorias de la Guardilla, un programa muy bello que va a dedicar, o que dedicó hace algunos años, a la poesía. Tenemos también los especiales de Mi Música Latinoamericana con Fernelo Campo Múnera. Tenemos a Colombia, un país sin remedio, desde hace 40 años, una presentación que hace Henry Orrego. Tenemos a las memorias de la Guardilla, como ya lo decía, Giovanni Gómez hace parte de este programa. Tenemos también un homenaje a Rudy Márquez con César Betancourt. Esto será entre 12 y 1 mañana. Tendremos solo una hora de música instrumental. Tendremos también el mestizaje latinoamericano, el charranguista chileno Freddy Torrealba, el bullerengue No Se Apaga, desde el festival Voces de Jazz y del Caribe, lo que ya les decía que realiza Alejandro Patiño. Tendremos también Matanzas y la Sonora Matancera, presentada por el ingeniero Juan Carlos Álvarez, un regreso a casa feliz con Alta Fidelidad y Juvenal a las 5 de la tarde. Y ya luego tendremos perfiles de jazz, la conmemoración de la diversidad étnica y cultural a través del rock. Tenemos también el legendario guitarrista Eric Clapton y su nuevo álbum, ¿sí? Una de las mejores voces del metal, Fabio Lince, ¿sí? Y 30 años de otra agrupación en el espacio de la noche, que es muy rockero. Sí, a partir de las 7 más o menos de la noche es ese espacio rockero. Así que la invitación especial para que mañana estén muy conectados, al igual que hoy, con la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte y puedan disfrutar de toda esta serie de programas que nuestros realizadores preparan con mucho cariño para que ustedes pues conozcan mucho acerca de la música, de los temas que se van a tratar allí. Esta es la invitación que hace la emisora cultural a esta hora. Y no olviden, en 2 semanas tendremos concurso nacional del bambuco en la ciudad de Pereira. Tendremos también en 15 días, yo diría que 20 ya, el Festival Fabio Alberto Ramírez en la ciudad de Manizales. Hace 8 días se llevó a cabo en Armenia, Quindío, el Festival de Duetos Hermanos Moncada. Y bueno, estaremos muy pendientes de toda la información que nos quieran suministrar aquellas organizaciones encargadas de realizar los festivales en nuestro país, para que nosotros podamos invitarlos. Nos ha pasado mucho, por ejemplo, aquí en Julio, que hay oyentes que dicen: nos vinimos por la difusión que ustedes le han hecho a este festival X o Y, y nos llamó muchísimo la atención y por eso queremos estar aquí. Así que bueno, hay una agenda bastante interesante. Mire, Julio, antes de irnos, no sé si tenga algo para contar, tenga oyentes o lo demás, pero yo sí quiero contarles que este es un mes tan festivalero, es un mes donde la agenda es amplia en todos los escenarios de Colombia, ¿sí? Es un mes donde tenemos, mire, por ejemplo, estamos en el mes de octubre. Aquí era donde yo le decía hoy que podíamos ir buscando. Por ejemplo, tenemos en el mes de octubre diferentes festivales en Santander, ¿sí? Tenemos el festival Por Esto Cantamos Juntos, Estudiantil Bambuquero en la ciudad de Pereira. Tenemos el festival del tiple y del requinto, el festival mestizaje, el son de pajarito, de danzas, de música campesina, de tanguis, se llama Tanguis Fest. Tenemos el Festival Nacional de Música Andina, Fiber Olave Díaz. Tenemos también el Festival Colonito de Oro, el folclórico de la leyenda del encanto, rock al viento en Apía. De hecho, al viento está este fin de semana, ¿no? Sí, señora, hay un especial también que va a hacer Carlos Muñoz acerca del tema de Rock al Viento. Y de hecho tenemos también Julio César, Manizales Grita Rock. Ajá. Dentro de la celebración del cumpleaños de este municipio, capital del departamento de Caldas, que estuvo ayer de aniversario y que yo no sabía que era más antiguo que Pereira. Sí. Ayer estuvo cumpliendo este municipio años y allí se está realizando una celebración con diferentes conciertos y también Manizales Grita Rock viene a continuación. Entonces, Amalgama Trío desde Ibagué a hacer su presentación, Julio César. Escuchemos la interpretación de este trío. Otro finalista en esa noche del Mangostino de Oro. ¿Eres chicle que me regales? Una pastillita. Esperanza, amor, amor, amor, para ti, para mí, nació de Dios, para los dos, nació del alma. De mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, para ti, para mí, nació de Dios, para los dos, nació del alma. Este es el aplauso del... Amalgama Trío de la ciudad de Ibagué, Julio. Hoy se presentaron con un vestuario diferente, lo hemos visto durante las dos noches anteriores, con un vestuario tal vez más informal, pero hoy utilizaron ese clásico vestuario de frac, de corbatín, que hace que sean como mucho más típico de tríos de boleros, más románticos y muy bien aceptados por el público, ese Amalgama Trío en esta noche de gran final. El último trío que escuchamos en esta noche, porque viene a continuación la modalidad de duetos. Viene con el dueto Prisma, que viene desde la ciudad de Manizales, Caldas. Ayer le dije que era uno de mis favoritos. Sí, señora. Sí. Desde la primera noche recuerdo que usted me dijo, lo tengo, sí, en mi favorito. Tienen una propuesta muy bella, sobre todo, por ejemplo, esa interpretación de Águila me gustó muchísimo. Creo que manejan una muy buena comunicación, sí, entre sí. Pues me imagino que tendrá algo que ver que son hermanos, pero en cuanto a su expresión corporal, en cuanto a su expresión no verbal en el escenario, se destacan mucho también. Por ahí escuché a alguien que incluso llegó como a decir que exageraban, un compañero nuestro que hizo los movimientos. Un compañero nuestro que está por allá adelante tomando fotos. Mire, es un dueto compuesto por dos hermanos, Julio, de Manizales, 17 y 23 años de edad, ambos ganadores de diferentes concursos como solistas vocales, y hablan que el nombre lo encuentran como un símbolo del equilibrio, de la simetría, de la transformación, del enfoque, del color y de la alegría. Así que ellos lograron unir sus talentos y experiencias de una manera individual para formar un dueto musical reconocido como Prisma. Angie Daniel Serna Quintero, primera voz. Juan Sebastián Serna Quintero, segunda voz. Los acompañan el triple Jan Saik Arias y Nicolás Galeano en la guitarra, Julio. Así es, ellos, el dueto Prisma, van a continuar esa participación en esa noche con el viejo tiplecito, un pasillo del maestro José Alejandro Morales. Y ellos también hacen, como muchos de los artistas esta noche, como una diferencia, una novedad en su vestuario. Se visten de gala porque están en la gran final del Mangostino de Oro, la versión número 29 que la emisora cultural de Pereira transmite para todos ustedes a través de esta señal de los 97.7 FM y a través de streaming en www.emisoraculturaldepereira.com. Quiero saludar oyentes, saben que llegan a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo el señor William García Giraldo dice que está muy interesante el festival. La señora Amparo Betancur, siempre muy conectada con nosotros, gracias por esos mensajes. Por acá también nos saluda a través del 3187900. Henry López, que también nos dice que está conectado desde la ciudad de Pereira disfrutando de esa transmisión. Mire, ayer hablábamos del jurado calificador que está integrado por el maestro en música y guitarra egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y es magíster en educación de la Universidad de Nariño. Hablamos del maestro Rolando Chamorro Jiménez. Hablamos también del licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es también guitarrista, productor, director, arreglista, multiinstrumentista de cuerdas típicas. Ya, hablamos del tiple, de la guitarra, la bandola y también el requinto. Él es Freddy Fonseca. Luz Marina Posada, la compositora, cantante y guitarrista nacida en Medellín, que tuvimos la oportunidad de escucharla ayer con su producción discográfica, con todo lo que hace parte de sus obras. Y también tenemos al maestro Fabián Forero Valderrama. Pues hablar de este maestro es hablar de un bandolista, de un arreglista, de compositor, director colombiano. Y bueno, esto es el jurado calificador también. Ayer me preguntaban que quién era la persona que salía todo el tiempo con el jurado para todo lado, y es la coordinadora de jurados que hace parte de la agrupación Tama, se me escapa el nombre porque no está referenciada aquí, pero ella también muy profesional está al lado del jurado calificador. Así que bueno, esto del asistente de jurado o el tercer jurado o el cuarto jurado o algo así se ha dado mucho porque estaban nosotros en el servicio de transmisión de Cotrafa, nos estaban hablando precisamente de eso, de un jurado calificador que sufrió un infarto en pleno presentación, en pleno concierto, y de ahí se da el jurado opcional o el asistente de jurado o lo demás por lo que pueda pasar. Bueno, Viene entonces Prisma de Manizales Caldas, ya están en el escenario este par de hermanos defendiendo su modalidad, defendiendo duetos. Lo reciben con un aplauso a esta hora de la noche. Ustedes no se desconecten, en contados minutos nos daremos cuenta de quiénes son estas, duetos, tríos que ocupan los puestos. Tiplecito viejo, eres tan sencillo, como el agua pura, como el pajarillo que empieza a cantar, como la amapola que la campesina muy tímidamente le deja a la virgen al pie del altar. Pero también eres tiplecito viejo, clarín y bandera, alma comunera, rencor y querer, ya que tus entrañas llevan las montañas, los ríos y los valles de esta tierra chiva que nos dio nacer. Bandera, alma comunera, rencor y querer, ya que tus entrañas llevan las montañas, los ríos y los valles de esta tierra altiva que nos vio nacer. Que nos vio. Bien. desde Manizales. Es el dueto Prisma, uno de los favoritos para esta noche de gran final. Hay que pues también reconocer que se complementan muy bien sus voces, que como lo decíamos hace un rato, se comunica muy bien el lenguaje no verbal entre ellos. Y hay que abonar también el trabajo de los arreglos, de la propuesta musical. Y es que no están interpretando obras en su formato tradicional, y eso es algo que también tiene muchísimo peso y reconocimiento en ese tipo de concursos y en el tipo de jurado que pues también analizan un tema, un poco el tema de la innovación, de la diferenciación y mucho más. Viene Lina María Ibarra Cano. Sí. Bueno, ¿qué puedo decir de Caldas? Siempre me ha gustado todo lo que viene realizando este departamento en torno a la música. La música instrumental, por ejemplo, tiene una acogida bastante grande, unas propuestas bellas, mucho profesional. Y hoy, pues en este festival tuvimos la oportunidad de ver a Prisma, que realmente yo no lo había visto en otro escenario de la música colombiana. Muy seguramente, de pronto, qué sé yo, en Pasillo, donde nosotros no hemos asistido hace muchos años, o bueno, Hermanos Moncada, pero una propuesta, como usted lo dice, muy interesante, unos arreglos muy bellos, y esperemos a ver qué dice el jurado calificador. Yo creería, Julio, que le fue mejor las dos primeras noches. Le pudo haber ido mucho mejor que hoy, pero bueno, eso lo decide el jurado. De igual manera lo hicieron supremamente bien, y pues ellos, que tienen pues como toda esa parte técnica y lo demás, ya nos dirán finalizando este servicio de transmisión. Caldas en la final y Risaralda en la final, porque venimos con una cuota bastante interesante, una voz bella, Julio, una voz diferente, una voz que viene muy activa en los escenarios de la música colombiana. Está en esta oportunidad con un acompañamiento diferente, como lo es el de Daniel Esteban Lara Barona en el tiple y Álvaro Fabián Zapata Gómez en la guitarra. Viene Lina María Ibarra de la ciudad de Pereira. Así es, y también con una propuesta, por decirlo de alguna manera, un poco disruptiva para ese tipo de escenarios. Y es que una solista vocal llega también con su instrumento, con un saxofón que interpreta, o que lo ha hecho así en las dos noches semifinales anteriores, en diferentes obras. Aquí lo está haciendo. Yo no sé si usted tenga de pronto registro de ese tipo de vocales o vocalistas solistas que hayan traído ese tipo de instrumento de viento para sus presentaciones, pero es algo novedoso, es algo diferente. Lina María Ibarra Cano viene en esta noche a interpretar un bambuco llamado Llévame. Ese bambuco es de Carolina Ramos, de la maestra Carolina Ramos, y es, pues, como les decía hace un rato, otra de las finalistas de la categoría solista vocal, que ya tiene un lugar en esa premiación final. No sabemos si el primero, si el segundo o si el tercer lugar, pero que ya está en los ganadores del Mangostino de Oro en esa versión número 29. Y pues, debe ser la relación que tiene Lina, sí, Julio. El tema del instrumento debe ser la afinidad que Lina tiene con las orquestas sinfónicas y las big bands, ¿no? Claro, ella de hecho también hace parte de un cuarteto de clarinetes, de saxofones, que no recuerdo el nombre en ese momento, pero es parte también de su carrera musical. O sea, no solamente se mueve como cantante, sino que también es saxofonista. Además, pues, de su vida profesional como abogada, como magíster en Derecho Administrativo, que también lleva a cabo en la ciudad de Cali. Tengo entendido que ya está radicada en la ciudad de Cali, pero pues se mueve muchísimo en el eje cafetero. Sobre todo porque es de allí, ¿no? Es de Pereira. Ajá. Es más exactamente de un municipio. De Quinchía. De Risaralda, sí, señor. De Risaralda, pero se ha movido desde muy pequeña en todo lo que tiene que ver con los procesos de formación también de la Secretaría de Cultura de Pereira. Y bueno, está en este escenario. Nos encanta mucho, Julio, cuando llegamos a un escenario y siempre hay una representación de Risaralda. Y es mucho más agradable y nos sentimos mucho más orgullosos y nos encanta más poder llegar a estos escenarios cuando Risaralda pasa a la final. Cuando, desde que clasifican, nosotros lo primero que hacemos, y no se trata de regionalismo, se trata que la emisora es pereirana, la emisora nació en la ciudad de Pereira, es de los pereiranos, es de todos los que lo quieran escuchar y son nuestra razón de ser, pero la emisora es muy pereirana. cuando nosotros revisamos algún festival, le hacemos seguimiento, cuando nos llega pues toda la convocatoria y nos llega toda la invitación, empezamos a hacerle seguimiento al festival, a contarle a los oyentes de qué se trata, cómo abrió la convocatoria, cuándo cierra la convocatoria, quiénes son los finalistas, y cuando vemos que definitivamente Risaralda, el Eje Cafetero, está en uno de los eventos, con mayor amor venimos a cubrirlo y nos sentimos muy orgullosos cuando podemos transmitirle a través del Dial 97.7 FM a nuestros oyentes que estamos en la final y que podemos llevarnos algún premio de este festival. El premio siempre nos lo llevaremos cada que ellos pisan cualquier escenario de la música, pero cuando lo hace con el primer, segundo, tercer puesto, pues mucho mejor. Vamos a escuchar a Lina. De sonrisitas y cantares, donde alumbran los altares de este amor que es tan feliz. Bésame con ese fuego aquel que me besaste en esa noche que fue santa, y entre anisados me sembraste en la garganta las canciones que por siempre entonaré solo por ti. Siénteme que estoy temblando, mírame que estoy llorando, y es que me gana la emoción porque a mi pobre corazón por fin el premio le llegó. Ámame en tus brazos, no me sueltes nunca, duerme en mi regazo que si amanece te aseguro que tú no tienes la culpa. Ámame en tus brazos, no sueltes nunca, duerme en mi regazo que si amanece te aseguro que tú no tienes la culpa. Ese fuego aquel que me besaste en esa noche que fue santa, entre anisados me sembraste en la garganta las canciones que por siempre entonaré solo por ti. Siénteme que estoy temblando, mírame que estoy llorando, y es que me gana la emoción porque a mi pobre corazón por fin el premio le llegó. No me sueltes nunca, duerme en mi regazo que si amanece te aseguro que tú no tienes la culpa. Tómame en tus brazos, no me sueltes nunca, duerme en mi regazo que si amanece te aseguro que tú no tienes la culpa. Que si amanece te aseguro que tú no tienes la culpa. Ella es Lina María Ibarra. Finaliza así Lina María Ibarra Cano su presentación con ese bambuco llamado Llévame, de la maestra Carolina Ramos. Y es la penúltima participante de esta gran final, la última solista vocal que llega al escenario del Mangostino de Oro, porque vamos ya a cerrar ese tercer bloque con la canción inédita que viene a representar Juliana Escobar. Y tercer y último bloque. Ajá, tercer ya lo que fue, bloque. Fue. Solo tenemos una participante más, que es la maestra María Isabel Mejía Gómez, porque realmente el bambuco que vienen a presentar es de ella, la voz de Juliana Escobar Herrera del Valle del Cauca a las 2. Y bueno, viene con Volví a Creer, un bambuco, Juli. Un bambuco que esa categoría de canción inédita creo que tal vez es una de las más complejas para el jurado. Bueno, desde mi perspectiva, obviamente ellos tendrán elementos mucho más claros para tomar su decisión. Julio, o sea que las tres obras fueron ganadoras. Sí, ya las tres simplemente... Hablamos de obra inédita, las tres ya ganaron. Las tres, falta saber si primero, segundo o tercer lugar cada una de ellas. Ok, entonces bueno, con la voz de Juliana Escobar al lado del maestro Diego Ariza Medina, pues vamos finalizando lo que es la parte competitiva. Viene un invitado especial que es Café Antaño, Gran Mangostino de Oro 2023, y ya con esto lo que fue Julio. Sí, señora, pues como siempre, un festival del mangostino de oro lleno de talento, con una cantidad de propuestas supremamente interesantes y por supuesto con lo más importante que tienen esos eventos, que son la magia, la energía de esos intercambios culturales, de tanto talento. Yo en cada una de las transmisiones siempre les digo esto y quiero repetirse los amigos oyentes, porque si usted le gusta, ama la música colombiana y no se ha dado la oportunidad de estar en uno de esos escenarios, debe hacerlo, tiene que hacerlo, porque es una experiencia completamente gratificante, es una experiencia que nos conecta muchísimo más con ese poder que tiene nuestra música, y por supuesto porque es un espacio donde se va a poder disfrutar de todos esos elementos que nosotros les describimos constantemente a través de los diferentes eventos. Dese la oportunidad, aproveche que la música colombiana tiene muchos escenarios alrededor del país y muchos de ellos son incluso de entrada gratuita, como este, por ejemplo, como A Tu Viejo Cotrafa y como muchos más en los que se va a poder disfrutar de muchísimo talento y, repito, de esa fuerza, de ese poder de toda la manifestación cultural de nuestra música. Así que aproveche, mire a ver si en este 2024, creo que ya no fue, pero al menos en el 2000, y si San Pereira nos puede acompañar en el bambuco, ese sí, es uno de ellos. Y el Fabio Alberto Ramírez. Y el Fabio Alberto Ramírez. En la ciudad de Manizales. Y bueno, hay muchos, yo creo que hay muchos. Todavía hay oportunidad. Sí, todavía. Pero sería rico que, como tú lo dices, Julio, se agendaran desde... Hay festivales, de hecho, Julio, que se tienen que agendar desde el año inmediatamente anterior. Por ejemplo, aquellos como Andola. Es verdad. Por Ginebra. El Festival Mono Núñez se deben agendar con mucho tiempo por aquello del hospedaje, del lugar donde se van a quedar. Y hay festivales que tienen muchas actividades en el día, o sea, ustedes no necesitan ir a trasnochar, porque en el día también tienen otras actividades, conciertos dialogados, conciertos bellos. Bueno, en fin, durante el día en diferentes escenarios en donde se realice el festival. Viene el maestro Diego Ariza Medina y Juliana. Volvió la luz, volvió el color, a mis días hacen tanto bien tu amor. Volví a vivir, volví a creer, pareciera como la primera vez. Tocar tu piel me hace sentir un universo nuevo habitando en mí. Te oigo hablar y sin dudar, en tus palabras me quisiera refugiar. Eres la luz de mis mañanas, la voz que me acompaña, el alma que mi alma ya esperaba. Eres motivo y esperanza, la fuerza y la balanza que tanto yo buscaba. Música. Volvió la paz, volvió el calor. Tus abrazos son hoguera y protección. Volvió la fe y la ilusión. Tener tu amor es mi regalo y bendición. Tocar tu piel me hace sentir un universo nuevo habitando en mí. Te oigo hablar y sin dudar, en tus palabras me quisiera refugiar. Eres la luz de mis mañanas, la voz que me acompaña, el alma que mi alma ya esperaba. Eres motivo y esperanza, la fuerza y la balanza. Porque tú eres la luz de mis mañanas, la voz que me acompaña, el alma que mi alma ya esperaba. Eres motivo y esperanza, la fuerza y la balanza que tanto yo buscaba. Bueno, Julio César Alvarado García. Como decía mi abuelita, lo que fue, fue. Llegó el momento. Llegó el momento. El jurado calificador ya se para. Ya está el doctor Vladimiro Molina Vergel, coordinador de Corarte. Viene por ellos al lugar donde se encuentran. Se lleva al jurado calificador. Y bueno, tienen una tarea bastante difícil, siempre lo hemos dicho. Muy seguramente hay momentos en los que algunos de los participantes, por temas de nervios y lo demás, tienen uno que otro error. Y aquí no se trata de quién lo hizo peor o mejor. Aquí se trata de que ellos se basan, el jurado se basa también en una serie de condiciones que tiene, de normas técnicas que tiene el festival para calificar. Así que hoy empezaron de cero en este escenario. Hoy el jurado tuvo la posibilidad y la oportunidad de escucharlos de una manera diferente, y en contados minutos, yo creería que en unos 30 minutos, 40 minutos, ya sabremos quiénes son los ganadores. Todos son ganadores, sobre todo los que están hoy, ¿sí? Porque como usted lo decía, ya ocuparon primero, segundo y tercer puesto los que están allí. Lo que hay que saber es quién es Mangostino de Oro en su modalidad. Y bueno, esperemos entonces qué pueda pasar, quién ocupa el primero, quién ocupa, pero todos ellos ya llevan un premio para sus casas. Hemos compartido con ustedes tres noches llenas de talento, de grandes obras, de maravillosas canciones, de propuestas innovadoras, porque hay muchísima innovación, tal vez algo de disrupción en mucho de lo que proponen esos artistas. Artistas que traen, por ejemplo, virtuosos o muy talentosos instrumentistas también, que hacen un poco la diferencia. Todo eso lo hemos disfrutado a lo largo de esas tres últimas noches, desde el pasado viernes 11 de octubre hasta hoy, domingo, 13 de octubre, en el que pues se llevaron a cabo las dos noches semifinales y la gran final. Ya casi es lunes. Ya casi, 6 minutos para que sea lunes. Y creería que nos vamos en esa transmisión por lo menos una hora más, ¿no? Así es, a nuestro compañero Eduardo lo invitamos para que vaya y se haga un buen cafecito. Porque la noche no ha terminado aún. Hay que esperar, debemos esperar, no lo debemos nosotros, queremos saberlo, ¿cierto? Nos merecemos saberlo de primera mano. Y también ustedes como oyentes, que sabemos muchos no se acuestan temprano, esperan. Otros por el contrario nos escriben y nos dicen, el martes sabremos, ustedes nos cuentan el martes en Colombia y sus canciones quiénes fueron los ganadores. Otros por el contrario felices de escuchar esta música, y sobre todo la música de la agrupación que viene, porque viene Café Antaño, Gran Mangostino 2024 de la ciudad de Bogotá. cuando uno los ve en este escenario, Julio, cuando uno los ve ya regresar a este escenario después de haber sido ganadores, uno los ve más frescos, los ve más, más no, relajados, sí, los ve. Claro, total, vienen con otra dinámica, pero muy buenos también. Uno siguen haciendo música, siguen presentándose en escenarios. Otros, por el contrario, no terminaron Mangostino de Oro y decidieron no volver a hacer música y se reencuentran nuevamente. No vuelven a hacer música juntos, pero se reencuentran nuevamente en este escenario, Julio. Así es, Café de Antaño viene desde la ciudad de Bogotá. Y como lo dijo Mildred, pues fue Gran Mangostino de Oro el año 2023, el año anterior. Se conformaron en el año de 1997. Tenían el propósito de hacer música en torno a obras muy tradicionales, en torno a la música especialmente enfocada al bolero clásico, con un toque actual y cercano a las presentes generaciones, esa innovación. Durante sus 26 años de existencia han participado en gran cantidad de eventos dentro y fuera del país como invitados y como participantes, logrando los primeros puestos. Se destacan, por ejemplo, participantes o participaciones en festivales de tríos, de boleros y de música colombiana. Su labor los hizo merecedores en el año 2014 de un reconocimiento por parte del Congreso de la República de nuestro país. Han compartido escenario con legendarios tríos mexicanos como Los Panchos y Los Tres Reyes. Cuentan con varias producciones discográficas y en su versatilidad pues les permite interpretar música andina colombiana, música latinoamericana y música internacional con un sello propio, con un sello fresco e innovador. Mire, Julio, por acá me comentaba el maestro César Augusto Mejía Nicharico que el jurado calificador infartado poco antes de empezar la gran final del concurso Antioquia le canta a Colombia fue hace unos 12 años, fue el maestro Elkin Pérez de Medellín, connotado tiplista y guitarrista, entonces lo reemplazó el cuarto jurado y este calificó la final con los otros dos maestros. Sí. Importantísimo tener el cuarto jurado, importantísimo tener coordinador de jurados, importantísimo tener otro maestro allí que pueda apoyar en caso tal de que pase. No solamente debe ser tan trágica la noticia que sea un quebranto fuerte de salud, puede ser algo que le impida también estar durante los 3, 4, 5 días con los músicos. Interesantísimo, gracias al maestro César Augusto Mejía Nicharico por su acotación. Marta Gutiérrez también en sintonía. Qué bueno que doña Marta nos contará cómo le fue el viernes en el concierto llanero. Estuvo por allá. Sí, claro, ya se ganó una entrada la semana inmediatamente anterior en el concierto llanero con el Cholo Valderrama y Cimarrón allí en Consota, un evento organizado en la ciudad de Pereira. Yo tenía, le soy muy sincera, le tenía muchos deseos a ese concierto porque alguna vez tuve la oportunidad de hacer un viaje por el llano y llegué a un lugar que queda al lado del río Ariari y realizan, se llama Festival de Verano, y este festival es en enero, Julio, y el festival lo realizan 3 días con noche incluida, o sea, es todo el tiempo seguido, allá no duermen. De hecho, la gente lo que hace es que lleva sus carpas para ir a acampar, sus carros también los acondicionan, y es un festival que tiene música todo el tiempo, los 3 días de festival. Pues cuando yo llegué allí, sin conocer lo que estaba sucediendo, solo porque estaba de viaje y estábamos en un recorrido turístico, oh sorpresa, que se presentaba Aries Bigot, se presentaba también el maestro El Cholo Valderrama en ese concierto. Pues yo toda emocionada contaba con que los podía ver, pero pasó las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, cuando me dicen, no, no se preocupe, es que yo creo que el maestro Cholo se presenta a las 5. Pues a la hora que yo me ausenté del lugar, estaba el lugar llenísimo, ya no le cabía una sola persona más, porque la gente allí espera a un maestro como el Cholo para disfrutar de sus canciones. Y qué energía la del público. Total, eso es, ese festival Ariari es como ir a un festival Petronio, creería yo, que es, bueno, eso es otro nivel, definitivamente es otro nivel.